El bosque, altas como las torres, grandes como el cielo, verdes, grandes y con reflejo. Sus hojas tapan la luz, yo quiero ver esa luz. Seré más grande que ellas, trataré de seguir una bonita luz. Seré más grande y alto para ser como vosotros.